tardes, es miércoles. ¿Miércoles? ¿Borja? ¿Es viernes? Es viernes. Ya es viernes, 4 de junio, y estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes a ti, a ti y a todos los oyentes, escuchantes de Radio Crash y de Cinefagia FM, en concreto. De fondo, escuchamos ese Perfect Day de Lou Reed. Podemos resistir un poco más, pero hasta un punto, ¿no? Sí. Y hay gente que ya merece un descanso y merece ya quedar a gusto después de estar pasando media vida haciendo que la gente coma cine, ¿no? Eso es, que degluta cine. De hecho, bueno, esta canción la ponemos porque uno de los videoclubs del barrio, pues quizá uno de los últimos de la ciudad, llega a su fin. Resistió a muchos cambios dentro del mundo audiovisual y se adaptó muy bien, por cierto. Se adaptó muy bien. Más listos y de los de saber adaptarse a los tiempos. Y sin tener esa actitud, sin criticar, ¿no?, las nuevas tecnologías, sino él las abrazaba incluso, y bueno, pues llegó a su jubilación, ya que ahora, pues Manuel, pues se jubila y que disfrute. Exactamente, el 228 hoy de Cinefagia FM se lo dedicamos, como no podía ser de otra manera, a Manuel, que da por finalizada esa etapa laboral, jubilándose como videoclurero, decía él. Sí, decía. Videocubero, sí. Videocurero. Y la verdad es que, bueno, qué mejor canción que esta de Perfect Day, también de resistir un poco, pero tú solo cosechas lo que siembras, me voy diciendo, porque es banda sonora de Trainspotting. Sí, sí, está incluida, sí. ¿Eh? Sí, uh-huh. A ver, Rick también tiene una banda sonora, o sea, tiene una sus canciones formaron parte de mucho cine, ¿no? Uh-huh. Sobre todo noventero. Y bueno, pues yo creo que le gusta mucho a Manuel Lou Reed y toda la música esa de 70, 80 del rock, y Lou Reed en particular. Entonces, bueno, qué mejor homenaje que poner esta canción para, oye, esa gente que resiste, esos videoclubs que resistieron y que resisten todavía. Está el videoclub 85 todavía, fue en funcionamiento, que yo probablemente me haga socio y que vaya por ahí alguna vez. Se anuncias el traspaso, ¿no? Sí. ¿Cierras contrato por obligación? Por obligación, sí. ¿Desaparece ese club? No, la verdad que me da mucha pena, la verdad. Yo tenía... Mucha gente, ¿eh? A mí me ha comentado mucha gente eso, la pena, eso, el barrio. Yo soñaba pues muchas veces. ¿Cómo era Manuel? Yo soñaba muchas veces. Tengo varios sueños recurrentes, ¿no? El sueño apocalíptico, que una ola se lo lleva todo y se acaba el mundo. Es mi sueño de muerte. Y otro sueño también que me gustaba mucho era que cerraba el videoclub. No. Y pues los sueños se hacen realidad. Llegó el día, sí, por desgracia, sí. Pero bueno, sí. Es por una buena causa. Además, ahora yo sé que tiene muchas ganas de... Es que son 33 años detrás de un mostrador y es pues, súper merecido. El que otrora también fuera compañero de esta radio, ¿eh? En su época, sí. El tema de Villa. Yo le dije que ahora tenía mucho tiempo, que cualquier día que se podía pasar por aquí un viernes, que invitamos unas cervezas y hablamos un poco de cine. Bueno, como para no. Y él dijo que, bueno, que cosa... Terreno pisado, como dice la canción, pasado pisado. Entonces no sé yo si se animará. Bueno. Tendrá otros objetivos ahora mismo. Sea lo que sea y le apetezca hacer lo que le apetezca hacer a Manuel, pues seguramente, pues como decía la canción de Lou Reed, va a recoger la cosecha de todo aquello que sembró y ya la está recogiendo. Ya mucha gente, pues eso, tiene un buen recuerdo del videoclub, tiene muchas historias y, oye, pues ahí queda eso, ¿no? Sí. Este 228, en honor a Manuel, que va a empezar, como siempre, con un poco de actualidad, Borja, hoy, viernes, marcada... por el inicio del Festival de Málaga, en el que contamos con un enviado especial, ni más ni menos, eso es, Borja. Sí. Yo no sé si yo hoy me hiciste caso al WhatsApp. Poco. Muy poco. Muy poco. De hecho, no solo poco. De hecho, nada. Sí. Lo abrí nada más que para ver que para decirte, ok. Para ver los GIFs. Sí, vale. Y para mandarte un par de GIFs. Tema de anotaciones del festival, películas, algo. ¿Pudiste echarle un ojo? No. ¿O te apetece escuchar a Falo y a ver qué Falo? A ver qué nos cuenta Falo sobre ese viaje que va a hacer a Málaga. ¿Qué películas se tiene apuntadas? Y bueno, un poco de agenda, ¿no? Sí, que nos diga, Falo. Pues entonces nada, vamos a escuchar a Falo y a ver qué es lo que se tiene apuntado, qué es lo que va a ver nuestro enviado especial al Festival de Málaga 2021. Esperemos que con unas medidas más relajadas en cuanto a aforo, nos lo contará todo Falo desde allí, desde Málaga. El Festival de Málaga se inauguró ayer 3 de junio y continuará hasta el próximo día 13 como el gran evento del cine en castellano, en un formato que, bueno, tiene que estar de nuevo pues adaptado a las circunstancias provocadas por la pandemia. Pero eso no ha sido óbice para que continúe su andadura en este nuevo año, trasladándolo de fecha, ya que el festival suele ser en marzo, pero en este caso se ha trasladado a estos días de junio en la ciudad andaluza. La película musical El Cover ha sido la que inauguró el festival. Festival que ofrecerá en su sección oficial 23 largometrajes, 15 de ellos españoles, 4 fuera de concurso y 8 latinoamericanos. El Cover es el debut tras las cámaras del actor Secund de la Rosa, y además de esta ópera prima habrá otras 5 más: Chavalas, de Carol Rodríguez Colás; Hombre muerto no sabe vivir, del cineasta malagueño Ezequiel Montes; Ama, de Julia de Paz; Con quien viajas, de Martín Cuervo; La casa del caracol, de Macarena Astorga; y Destello bravío, de Ainhoa Rodríguez. Como vemos, una clara apuesta por el festival, del festival, por, bueno, pues las nuevas caras de directores y directoras tras las cámaras en nuestro cine. También estarán algunos veteranos en esa participación española, como Agustí Villaronga, que presenta El vientre del mal, El sustituto, de Óscar Aybar, y Life is Life, de Dani de la Torre. Y también Claudia Pinto presenta su segundo largometraje, en este caso lleva por título Las consecuencias. Las películas latinoamericanas que han sido seleccionadas por el Festival de Málaga, se trata de la peruana Las mejores familias, de Javier Fuentes; Amalgama, de Carlos Cuarón, el mexicano; 15 horas, de Judith Colel, en este caso una coproducción de la República Dominicana y España; Como mueren las reinas, del argentino Lucas Turturro; Carnaval, de Juan Pablo Félix; Mujer Océano, de Jean Escancer, la película brasileña; Años luz, de Joaquín Mauaz, de Uruguay; y La ciudad de las fieras, de Henry Rincón, en Colombia. También habrá 8 películas en la sección Zona Cine, que está dedicada a películas con más cine de autor y más novedosas narrativamente. Entre ellas podemos destacar Juana la Lorca, de Valeriano López; 2, de Mar Targarona; y las latinoamericanas Leading Ladies, de Ruth Caudeli, y Los hermosos vencidos, de Guillermo Magariños. Otra de las secciones importantes de este Festival de Cine de Málaga es la que dedica a los documentales, tanto en largo como en corto. Entre los largometrajes, los 8 largometrajes que se presentan, destacamos Adiós a la memoria, de Nicolás Pridivera; Ana e Mauricio, de Caterina Maurao; y El canto de las mariposas, de Nuria Frigola Torrent. Y también, como suele ser habitual, pues habrá homenajes, y muchos de ellos se va a haber en este Festival de Málaga. Alejandro Amenábar recibirá el Premio Málaga, Mariano Barroso el Premio Retrospectiva, y Oliver Lasse el Premio Málaga Talent. Además, también el Premio Ricardo Franco será para la montadora Julia Juaniz, y se une a la Biznaga Ciudad del Paraíso, que se entregó a Petra Martínez, y la Biznaga de Honor para el director Javier Fesser, que también estará presentando su última película, Historias lamentables, dentro de la sección oficial fuera de concurso. Y por ahí estaremos desde Maravallo. Desde el lunes estaremos por ahí siguiendo este festival, así que ya os iremos contando a toda la audiencia de Cinefagia qué es lo que vemos más destacable de todo esto. Un saludo. Bueno, pues muchas gracias a Falo, que esta semana emprenderá viaje hacia ese festival de Málaga. Y bueno, menudo repaso le ha hecho. Yo no creo que se haya dejado casi ninguna película. Luego ya, la semana que viene lo escucharemos en directo desde allí y nos dirá lo que ha ido destacando. Pero bueno, apuestas muy interesantes, ¿eh, Borja? ¿Te has quedado con cosas? De hecho, me quedé con muchos apellidos, ¿no? Sí. Por ejemplo, sabía por ahí un tal Turturro, que no creo que sea John, igual es familia. Y un tal Carlos Cuarón. Y Cuarón también, ¿eh? Yo también que me dije, igual es pariente de del cineasta mexicano. Pues sí, pues vamos a ver el debut, como decía ayer, del festival de la película El Cover, de Secundo la Rosa, esta vez metido a director, pues con una comedia musical que también, oye, de vez en cuando refresca. ¿Te acuerdas? Fue justo después, además, del Fizz, cuando nos dio ahí por una semana o un par de semanas de comedias musicales. Sí, pues es muy interesante. También la película Chavalas, al menos el título me resulta muy evocador y bueno, me llama la atención, sí. Pues nada, veremos. Le seguiremos la pista. Al festival de Málaga. Y nada, Borja, decíamos, estaba yo buscando antes en esta película, que es el Cover, ¿no? Que es una comedia musical, romance, vida, así un poco, cosas que pasan y suben. El otro día vimos ya los primeros capítulos de Master of None y nos asombró el cambio de registro, ¿no? Sí. Una segunda temporada, en este caso ya hablando ya de actualidad y de series. Que, joder, ahora de repente... Tercera temporada, me parece que tercera, es. Tercera, sí. Es tercera, sí. De repente aborda un tema... Se pone muy reflexivo el... Sí, muy, muy, muy reflexivo e intimista, ¿no? La verdad que rompo un poco con esas dos primeras temporadas, que el cual él era el protagonista, y cómo se desenvolvía ante la vida. Un montaje mucho más dinámico, pasa a una dirección mucho más sobria, ¿no? Muy, muy de plano fijo, muy intimista, muchos silencios, muchas miradas, muchos... Me recuerda una película que se llama Ghost, que vi hace un tiempo, ¿no? Que por la manera en que está hecha, que tú pareces un fantasma viendo lo que va pasando en esa casa. Totalmente, con la cámara parada. Sí, entonces, bueno, es cierto es que no es lo que nos tiene acostumbrados el autor de Master of None, pero es una propuesta muy interesante y que vemos cómo esto habla de la vida, ¿no? De la convivencia en pareja, de las relaciones personales. Y bueno, pues un reflejo muy muy intimista de todo lo que puede, bueno, de lo que puede pasar en una relación sentimental, ¿no? Ahora vemos la protagonista, que son dos chicas y bueno, dos amigas del protagonista. Eso es. Sí, la verdad es que yo lo traigo ya a colación y luego ya ahora te dejo ya con la actualidad más pura y dura y con más cosas de películas aparte de series. Y es verdad que ahora cuando estaba leyendo una crítica tiene nada más en Film Affinity la película de Secundo la Rosa, la ópera prima, que se presentó ayer en Málaga. Y es eso, hablando un poco comedia, romance y fracaso, ¿no? Así. Y la gestión del fracaso, y eso me recordó al inicio de la tercera temporada de Master of None, porque es un poco de eso, ¿no? Paralelismos entre vidas que van muy bien, pero de repente cualquier giro inesperado hacen que aquello baje. No podemos bajar la guardia, Borja. Hay que estar contentos día a día. Sí, pero no podemos estar contentos y relajarnos. Hay que seguir trabajando, como ¿no? Como decía Pablo Ibarburu, que siempre lo cito, la felicidad es ahora. Es ahora. Ya lo dije alguna vez ya aquí en Cinefagia, pero sí. Es real como la vida misma. Eso es. Más cosas, Borja, de actualidad y de bueno, cosas que tengas por ahí. Pues tengo una cosa por aquí, una pequeña sorpresa para ti, Jairo. Que, para mí, ¿no? Bueno, para ti y todos los oyentes. Bueno, ya me trajiste aquí viandas y refrigerios también. Viene lo nuevo de M. Night Shyamalan. Se trata de The Old Tiempo. Y bueno, cuenta con Alex Wolff, que lo recordaremos de es el niño al que le posee el demonio en Hereditary. Gael García Bernal también, a Billy Kershaw. Y bueno, pues yo vi el trailer otro día que me saltó así a modo de anuncio, publicidad en YouTube. Y joder, pues una película en que se ven varias familias, ¿no? Varios amigos que llegan a una playa y pasan cosas. La verdad que no, no quieres spoilear, ¿eh? Es que no quieres. Es que el trailer desvela demasiado, yo creo. Y la sinopsis también. Sí, la sinopsis. Pues yo es que yo preferí no ver nada, ¿no? Pero o sea, Cinefagia, que puede ser un programa que pase mucho del tema spoiler, le da igual, porque nosotros somos de la idea de que te cuentan algo, se te va a olvidar, no pasa nada. Sí. Pero en este caso vamos a estar comedidos porque... Sí, como a ver, M. Night Shyamalan siempre nos acostumbra a tener un twist final, un giro inesperado que te deja, pues te vuela un poco la cabeza, pues con ese tipo de películas, cuanto menos sepas y más te sorprenda, pues claro. Yo creo que mucho mejor, ¿no? Ir de, por ejemplo, yo cuando El Sexto Sentido, yo me acuerdo de ir al cine por uh-huh. como las ovejas, ¿no? Sí. Todo el mundo yendo a ver El Sexto Sentido, ahí con la marabunta, a dejarse sorprender y no tener ni idea de lo que trataba aquella película que estaba yendo a ver todo el mundo. Uh-huh. Y entonces, claro, más impacto todavía. Sí, sí, sí. Uh-huh. Yo de aquí ya tenía 12 años, era el 99, me parece, si no me equivoco. Oh, y la verdad que la vi y me gustó mucho. Y me pasó una cosa muy curiosa. En el encuadre del cine, ¿sí? Estaba mal encuadrada y muchas veces se veía el micro por encima y te sacaba de la película. Es una cosa súper curiosa. ¿Un fallo de la propia película? Que... No de la película, yo creo que del encuadre o del formato del cine. Uh-huh. O de la, no sé, la proyección o algo así. Pues yo recuerdo ver el, y además se lo comentaba mi padre. ¿Tuvías el micro? Estaba el micro ahí encima, así, sí, de los personajes. Uh-huh. Y eso, claro, la pértiga. Pues te saca la pértiga y el cacho de micro, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, sí. Anda, pues así es, que nada. Esas cosas. A ver quién se fija en ver el sexto sentido. Igual la sostenía el muerto. Muerto, ¿eh? el muerto de la pértiga. Sí. Bueno, pues te traigo una recomendación de una película que se llama La Última Lección, de la cual extraemos la banda sonora para... nos la apropiamos y la tenemos como banda sonora del programa de hoy. Y se trata de una película que tuvo cierto éxito allí por en el Festival de Sitges, ya en el 2018. Y a eso me es una película que me gustó bastante, ¿no? Es una especie de Pueblo de los Malditos, tiene parte de tiene una mezcla de géneros, ¿no? Es un profesor que llega, sustituto, que llega a una nueva clase. El profesor anterior se había suicidado. También tiene un poco de quimérico inquilino de Polanski. Y la verdad que la relación con los alumnos son unos alumnos muy especiales, muy inteligentes, con bastante hace unas conductas un poco extrañas que al profesor les resulta, intenta investigar qué hacen y tal, y bueno, va desgranando una trama muy muy muy muy peleaguda, ¿no? Y hablando un poco eso de spoilear, del twist final, tiene un final también bastante bastante llamativo. Uh-huh. Que no quiero desvelar mucho menos. Pues apuntamos. Me apuntó también Borja. La última lección. Sí, sí, yo no recordaba ese título que acabas de dar, El Quimérico Inquilino. Sí. Esa película de Polanski del 76. Que la verdad que estaba leyendo ahora un poco también algunas notas sobre la película. Controvertida y un clásico no popular de Polanski, puede ser, ¿no? Yo creo que lo trajimos aquí alguna vez, como clásico. Pero como, y sí que lo es. ¿Como clásico no tan popular puede ser? Pertenece un poco a la teología de las casas, ¿no? Uh-huh. O del aislamiento, o de la salud mental. Es que va muy de la mano, de por ejemplo, de Repulsión, de Polanski también. Uh-huh. Vemos un hombre que va a una casa como inquilino. Y es, efectivamente, la anterior inquilina se suicidó y bueno, pues empieza a ver cosas raras de los vecinos, ¿no? Y a imaginarse cosas. Entonces, uh-huh. Es un claro ejemplo también de esa personalidad un poco paranoica en contra de los vecinos. Y la verdad que es una peli con un tempo muy pausado, pero muy, muy inquietante. Uh-huh. Pues nada, Borja, no sé si tienes alguna cocina más. Hoy, ¿qué vamos a hablar? Vamos a decirlo ya, Borja. Vamos a tener una película en el clásico no tan popular, que es bastante dura, se llama Masacre, Ven y Mira, uh-huh. El título soviético de 1985, que esta semana tú refrescaste y que esos renegrores que no suelen pasar así esporádicos, así de cualquier manera, yo también de repente me la encontré, pues eso, algún lector por internet, en alguna lectura me encontré también, pues que en ese momento que tú también habías elegido para verla, uh-huh. Pues esta semana pues hubo gente que también le echó un vistazo, y luego... recordando, no sé por qué era, sí, porque en el Festival de Málaga, que no lo dijimos antes, hay como una especie de sección, no sé si mencionó Falo, que es tiene mucho que ver la cocina, ¿no? Uh-huh, entonces, sí. Pensando un poquitín para Carabé, y a nosotros que nos gusta tanto la cocina, y comer sobre todo. Por supuesto, obviamente, es como el segundo placer o el primer placer, el debate ahí candente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces vamos a traer un... una cara B, pues, culinaria, ¿no? Y yo estaba acordándome de ese primer Cinefagia, ese clásico que era Estómago. Estómago, sí, una película de brasileña, yo creo. Sí, sí. Estamos en el minuto 20 del programa. Alberto Nonato era el protagonista, sí. Estamos en el minuto 20 y me acuerdo de ese Cinefagia, o lo estuve escuchando, de hecho, también, así rápido, para hablar de lo que habíamos contado de Estómago, aparte de los nervios del inicio, ¿no? Lo rápido que íbamos en las secciones, ya en el minuto, estamos en el minuto 20 aquí enrollándonos un poco, y ya de aquella ya estamos ya ventilando el clásico no tan popular, con la cara bella apuntándola, luego hemerotecas, Tour Cinema. Había de todo, Había de todo, de aquella. Cuánta ilusión, al final se quedaron tres. Cuánta ilusión. En tres nada más. Bueno, poco a poco. Sí. Cuando nos podamos jubilar como Manuel y tengamos un equipo de producción grande, pues todo eso lo rescatamos. Eso está ahí. Eso está ahí. Está. Eso, escaleta por escaleta, ahí sigue. Ahí sigue. Ahí sigue apareciendo. Así que nada, minuto 20 del programa, Borja, remata con alguna cocina. Te tengo ahí puesto otra vez lo de la semana pasada. Lo de es fácil buscar algo de la agenda de cine para ir a ver, pero bueno, no hace falta que lo hagas, ¿eh? Vale. Te lo dejo ahí mangado. Bueno, pues como te decía antes, fuera de micro, esta semana me dio por repasar Jurassic Park y vi la primera, y la de Jurassic World también la vi, una de las últimas en cine. Esa es la última, creo, ¿no? Y es que es un peliculón, la primera de Spielberg, la del 93, es un auténtico peliculón, aún hoy en día es una película de aventuras total. Evidentemente el tiempo pasó, los efectos que en su día fueron tremendos, hoy queda un poco pues un poco más se ve más cojo, pero es totalmente una película revolucionaria, con esa magia de Spielberg que tiene para hacer la aventura y el manejo de la tensión y todo eso. Es un película. ¿La disfrutaste? Mucho. Claro, además te la pusiste ahí con sonido Dolby ahí a tope, ¿no? A tope. Claro, claro. Sentías ahí el Tiranosaurio Rex. Sí. Y la evolución de los Jurassic Park a los... ahí ya... Es que, joder, luego... Claro, ¿no? Sí, bueno, tiene su rollo. Además, me parece que es Spielberg quien la dirige. Tiene su homenaje ahí a King Kong. Y bueno, tiene su... Y la tercera incluso también. Tiene su encanto. No llega al rollo de la primera, ¿no? Pero ya en otra... En estas últimas, con esos velociraptors que son como perros, con ese hiper monstruo que se convierte más bien en un Godzilla más que en un parque jurásico. Eso pensé yo también cuando yo no las vi a cachos y trozos y tal, y sí que me parecía que era como un poco plan, habían derivado a Godzilla los dinosaurios. Sí, los personajes no tienen tanto carisma ni tanto. Yo es que recuerdo, por ejemplo, a Tim, a Lex, a Hammond, los conocí a todos y bueno, evidentemente la vi con una edad muy muy corta, pero tenías cierto cariño y querencia hacia esos personajes. Sí, empatizabas ahí. Pues nada, Borja, poco más que añadir, que no se haya añadido ya en esta sección de actualidad. Y como siempre, da comienzo a un Cinefagia que hoy no lo hemos dicho por la dedicatoria a Manuel, pero se puede escuchar en el 105 de la FM si estás en Sison, en el 107.3 de Radio Cuca de Ubieu, a la hora que os dé a por la gana a esa buena siente, en el 88.5 de Radio Almaina en Granada y en el 102.2 de Radio Espiritrompa en el Prepirineo de Huesca. Sábados a las 4 de la tarde, buenísima hora, sobre todo mañana que va a hacer sol allí en el Prepirineo, para tumbarse en el prao con la radio, con la FM. Prohibido podcast. En el Prepirineo. Diez Prepirineo bien y podcast mal, ¿eh? Madre, sí. Ya, con lo bien que iba, ¿eh? Escuchamos ahora mismo un tema de la película francesa L'Heure de la Sortie. Exactamente. No sé cuál es el tema. Free Money. No, es el último. Puede ser el último. Ah, ¿me lo vas a cambiar? Uy, pues menos mal que te avisé. Entonces te voy a poner... Que Free Money es un temazo, además que lo cantan los niños protagonistas. Sí. Es que es buenísimo. ¿Qué te parece si te pongo... De l'Orage de Grieux? Venga, va. Hostia, cuidado, ¿eh? Madre mía, el francés, ¿cómo lo llevas, eh? Es que las R, de repente una palabra castellana te sale muy mal y luego de Grieux lo pronuncias como si fuera... Como Eric Cantona, prácticamente, ¿no? Sí. Bueno, Borja, pues estamos ya en el clásico no tan popular con Borja Fernández, que eres tú. Uh-huh. Y yo hoy te voy a prestar mucha atención, te voy a intentar sonsacar información, te voy a intentar que nos ayudes, que ayudes a la gente para ver la película que hoy nos traes, cómo verla, cómo enfocarla, cómo sentirla, cómo padecerla, cómo disfrutarla, cómo hacer con este peliculón que es Masacre, Ven y Mira, la película soviética del 85, no es de, no tiene tanto tiempo, ¿eh? No, de hecho la película es un encargo por los 40 años de finalización de la Segunda Guerra Mundial y, como dices tú, eso del 85. Uh-huh. Y es un peliculón antibelicista y sobre todo el sentimiento que te deja y la sensación que tienes al verla es una película de terror. Eso es. Por cómo se desarrolla, como por lo que ocurre, y bueno, es un auténtico peliculón. Dirigida por Erem Klimov, pues bueno, cuenta la historia de, como decimos, eso, el 40 aniversario de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Relata con los ojos de un niño que es, al final es una víctima, primero de su propio, es una víctima de la guerra, primero por parte de su bando, porque uh-huh. es reclutado como soldado para combatir contra los nazis ahí por Bielorrusia, y también después a manos de los propios nazis y de lo que ocurre, y te hace empatizar mucho con él. Si decíamos antes que en la película de Master of None te hace ser como un fantasma que lo observa todo, uh-huh. pues aquí te hace ser otro fantasma que lo observa todo, y además a través de los ojos de este niño que parece más que un niño, un muerto en vida, ¿no? Y como sobrepasa toda esa barbarie que observa y que contempla, como lo sobrepasa todo, y bueno, dice, llega un punto que dice que no admite más violencia. Uh-huh. Mira, escuchamos un poco del tráiler, que no sé si tiene algún diálogo, creo que es en ruso, creo que es, ¿eh? Sí. Vamos a escuchar el tráiler de Ven y Mira. Bueno, la verdad es que solo las caras que pone el niño, Borja, la interpretación, que yo creo que es uno de los puntos fuertes de la película, ¿no? Sí, sí, sí. El niño y el maquillaje empleado es tremendo, ¿no? Y es una película muy, muy, muy, muy dura, como decimos, que relata los horrores, las barbaries de la guerra. Uh-huh. Como decimos, a mí me dio la sensación de que más que ver un documental o ver una película bélica o antibelicista, como se interprete, uh-huh. me dio la sensación de estar en un infierno, ¿no? En ese infierno, yo qué sé, que podría ser el filmado en Apocalypse Now, por ejemplo, ese viaje que inició Joseph Conrad y después que continuó en el cine. Es algo muy muy parecido, parece una especie de limbo, ¿no? En el que se encuentran, ese infierno en el que nada tiene sentido. Además, las imágenes son como muy oníricas, tiene muy, todo muy muy muy pesadillesco. El protagonista se llama Floria y es un niño que es reclutado por el ejército ruso para combatir contra los nazis, y vemos eso, como la guerra hace que los instintos más primarios de los hombres pues afloren y se muestren, ¿no? Una época de moralidad súper súper baja, y que está basado en un episodio que desgraciadamente tuvo lugar durante la ocupación nazi en Bielorrusia, que en cual más de 600 poblaciones de Bielorrusia, o sea, pueblos de Bielorrusia, fueron aniquilados, masacrados por los nazis. Uh-huh. Bueno, estás tocando puntos habituales de las películas bélicas. Pues eso. ¿Qué les pasa por la cabeza a esa gente? El vacío, el porqué de la guerra. Llega un momento que dices tú, uh-huh, es todo tan inverosímil, ¿no? O sea, están pasando cosas que no sé, o sea, se me están atrapando las palabras, porque es que hay situaciones en las películas bélicas que son como inexplicables, ¿no? O sea, trascienden. ¿Cómo hicieron esto? ¿Por qué hicieron esto? ¿Qué pretendían hacer con eso? Pero pensaban de verdad que haciendo eso, o sea, son estas cosas a las que, sobre todo, pues eso, mucha gente, soldados y soldadas, tuvieron que ver ahí sometidos, ¿no? Sí, totalmente. Sí. De hecho, yo hace un par de años estuvimos en un campo de concentración cerca de Berlín, uh-huh, y ves cosas que dices tú, pero ¿en qué momento llegas a barbarie, ¿no? Pues uh-huh, es la sensación que te queda con esta película. Uh-huh. Hay una escena muy explícita de esta película en la cual encierran a varias personas en un barracón y solo deja una ventana de salida, y dicen que si dejan a los niños dentro, uh-huh, pueden salir. Porque dicen, claro, que los niños son el futuro y serán los futuros enemigos. Sí. O sea, es totalmente aberrante el tema de esta película. Es uh-huh, es muy, muy, muy, muy dura. Bueno, y tú, lo que decíamos antes, Borja, te armaste de valor, proceso previo, proceso posterior, porque, claro, ponerse a ver una película de estas no es tampoco. Hay cine bélico. Uh-huh. Y cine bélico, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo qué sé, las habituales, ¿no? Salvar al soldado Ryan, que tiene ahí un inicio que es también así bastante, bastante duro, pero luego ya va sucediendo una historia, ahí hay un camino del héroe o no héroe, sí, y acaba pasando más. Pero sí, es un punto de vista más americanizado. Esto yo lo veo. Eso, también un poquitín, no sé si blanqueamiento un poco americano, ¿no? De esas historias de guerra, uh-huh, de algo que es, pues eso, profundamente duro. Sí, eso es. Y además, bueno, la manera en que está filmado también es muy del rollo. Claro, esto es una película de Rusia, ¿no? Y tienen, por ejemplo, la compara mucho con la infancia de Iván, que es la ópera prima de Tarkovsky, que cuenta un poco, pues eso, pues cómo la guerra hace estragos sobre la población más inocente, a priori. Y la verdad que esta película de Benimira, Masacre Benimira, pues es totalmente. Es un poco como. Se podía comparar también con 1917, esta película de Sam Mendes hace poco, por el tema de ese camino, como decías tú antes, el camino del héroe, que vemos como una epopeya, ¿no? De que va de un lado a otro, pero esta es más sin sentido y intentar. Más que el tema, 1917 lo que quieres hacer. Que mostrar el heroicismo, ¿no? de dos soldados, pero aquí lo que muestra más bien, yo creo que es el sinsentido de lo que es la guerra. Sí, y luego en este caso, pues a través de los ojos del niño, que cada vez que va poco a poco viendo cómo eso, el camino hacia ninguna parte, y un camino encima cada vez más duro, y que yo pues interpreto que te vas impregnando de eso que estás viendo, Borja, y o sea, realmente es un visionado angustioso, ¿no? Sí, eso es. Y de hecho, bueno, yo invito a todo el mundo, por lo menos, a ver. Hay un momento muy, muy crítico, o sea, muy. A mí me estremeció un poco, ¿no? Pues, uh-huh, hacen como una especie de guiñol de Hitler, uh-huh, y es que es totalmente aterrador. Cogen un cadáver, cogen un esqueleto y lo llenan de barro y lo moldean como si fuera, y lo peinan como si fuera Hitler, y además una imagen súper evocadora y súper llamativa y terrorífica, ¿no? Uh-huh. La verdad que eso, es una película dura, tiene puntos muy surrealistas, en el sentido de que bueno, hacen como esa parte, como decíamos antes, esa parte onírica, que parece todo una pesadilla más que la realidad, y vemos un descenso pues a la locura de un niño que no puede asimilar tanta violencia, tanta degradación del ser humano. Y que no puede, ¿no? Y además hay una parte muy muy importante en la película, que uno en la parte del clima es en los que los aliados logran atrapar a unos nazis, pues dice, uno se intenta exculpar diciendo, yo solo recibo órdenes, no sé, uh-huh, qué tal, bueno, un poco un poco una alegoría a los juicios de Nuremberg también y a esa... Y esos juicios que condenaban a los soldados nazis. Uh-huh. Además, bueno, una película que, como bien decías, Borja, para conmemorar la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, pero que no tiene ni un ápice, pues ni de propaganda, ni de un sentido triunfalista, ni mucho menos, simplemente con, o sea, para mostrar el horror y verlo de esa manera, ¿no? Sí, a ver, no, yo como tú dices, no es algo que sea partidista, ni mucho menos, uh-huh. Simplemente refleja el horror de la guerra, porque hacen perrerías, a ver, esto no quiero ser yo, uh-huh. Pero hacen perrerías los propios, el propio ejército, no. Sí, metidos en guerra, claro. que los uh-huh. que lo, pero vamos, un sinsentido total de la guerra. Uh-huh. ¿Lo quieres tú en esta radio? No creo que en esta radio bolchevique pecar de frío. No, pero sí es verdad que bueno, metidos en guerra, sí, eso es así. Y Borja, estaba siguiendo un poco la pista. Si quieres comentar algo más de la película, sin problema, ¿eh? Pero bueno, sobre la filmografía de Lem Kimov, que en este caso es una remasterización de la película, ¿no? Yo no sé si es de hace poco. Sí, es hace poco, es porque, bueno, ahora está cogiendo ojo de nuevo esta película porque se reestrena en Filmin, esta remasterización. Y yo, claro. Yo nunca había oído hablar de ella y la verdad que merece muy mucho la pena. Sí, a mí sí me sonaba de estas típicas revisiones o incluso búsquedas que hacemos para el programa. Sí. Y sí que me sonaba un poco, pero... Pero bueno, el director de la Unión Soviética es en 1985 su última película. Viene de hacer en el 83 Adiós Amatiora, el 81 Agonía, la vida y muerte de Rasputín, cortometrajes varios también, uh-huh. Y luego tiene también una especie de documental sobre, me imagino que será, la Unión Soviética en, no sé si es en las Olimpiadas, que se llama Deporte, es el título original, uh-huh. En el que deportistas, entrenadores y aficionados hablan del deporte y sus leyendas. Un poco ahí te cuento la filmografía también para destensar de la crudeza de la película traes, ¿no? No es una filmografía muy extensa. O sea que para revisionistas, Lem Kimov te lo meriendas rápido. Te lo meriendas, uh-huh. Sí. Bueno, pues dice aquí, es un director que nació en julio del 33 y dice uh-huh. que su primer nombre fue un acrónimo derivado de los nombres de Engels, Lenin y Marx. Así que imagínate. Entonces, bueno, dicen que durante la batalla de Stalingrado, él, su madre y su hermana menor fueron evacuados de sus hogares y cruzó el Volga en una balsa improvisada. O sea, sí que tiene ya su historia, ¿no? Y tiene mucho dentro, yo creo, para echar en contra de los nazis. Sí, y para contarlo de primera mano además, ¿no? Eso es. Pues nada, Borja, lo que te decía al principio también, ¿no? ¿Cómo afrontar el visionado de esta película? ¿Cómo encontrar el momento? Es una película que es larga también, son 2 horas de película. Aunque estés sufriendo... porque está claro que el que vaya a visionar la película, pues eso, para concienciarse de los horrores de la guerra y quizá transmitirlos, y cuando la gente habla banalmente de una guerra, pues que sepa realmente lo que está pasando, ¿no? Tiene un ritmo rápido, es pausada, es lenta, tiene un rollo ahí muy surrealista, ¿no? Por lo que estamos comentando. Sí, y también los movimientos de cámara, una fotografía muy surrealista. Además, ahí hizo... Hay zonas en las cuales hay una escena que recuerdo que sea el tío, o sea, el protagonista, Floral, ¿verdad que se llama? Se adentra en una especie de pantano y me recuerda a esa escena de La Historia Interminable de Atreyu. Sí, en el trailer salía. Eso me recuerda muchísimo y eso es como muy, también eso, muy pesadillesco, que parece uh-huh. una pesadilla recurrente. Destacar muchísimo la actuación de Alexei Kravchenko, que hace el papel de este niño, que es su papel debut. Ahí por el 85 Alexei Kravchenko tenía nada más que 14 años y la verdad que lo borda. También el maquillaje que utiliza la película, que es muy minimalista, realista, y hace ver a una persona de 14 años como uh-huh. al cabo del tiempo, tras los estragos de la guerra, pues parece una persona muchísimo, muchísimo mayor. Sí, eso es una de las cosas que también... o sea, el desgaste, ¿no? El desgaste que produce... Un pequeño lapso de tiempo, claro. Claro. Sí. Envejeces, pues eso, en 2 años. Borja, hasta aquí. Si no quieres añadir más sobre... Bueno, hasta aquí, que la recomiendo. Este clásico no tan popular. La recomiendo muchísimo, esta película. Yo creo que sería un súper básico, ¿no? del cine en general. Sí. ¿Cuántas veces la habrá? Dime. Yo la verdad que el cine ruso no tengo muy, por ejemplo, todo el mundo habla de Tarkovsky. Yo la verdad que no me puse a ver alguna vez la de Stalker o alguna cosa así, pero como lo veo tan profundo, tan ya, te tienen que pillar. Te tienen que pillar en el momento. Esta película sí que está en esa liga, o creo que está en esa liga, pero bueno, es disfrutable en cierta medida. Pues nada, Borja. Minuto 40 ya de Cinefagia, hoy hablando en este caso de la película Masacre, Ven y Mira, esta película de 1985, y a continuación, para destensar un poco, te iba a preguntar antes si mucha gente habrá alquilado Masacre, Ven y Mira. Y es que no debió tener mucha distribución a nivel Manuel, de videoclub ni de... Sí, sí. De hecho, yo creo que en Filmin ahora, con esta remasterización, lo que hace es rescatar este clásico. Sí. Diría Manuel, si la tuviera, Manuel la entregaría y diría, tú verás. Allá tú. Sabes a lo que vas, ¿no? Sí. Vamos a dejaros con otro tema de la última lección. En este caso, The Fight Club, se llama, Borja. Vamos allá. No sé, ¿tendrá algo que ver? No sé. Venimos ahora con la cara B. Efectivamente, aquí en nuestra cara B vamos a hablar de comida. De comida, exactamente. ¿Qué te parece hoy la mezcla, Borja, que nos ha llevado desde esta banda sonora de La Última Lección al Suspiria de Globin y al orgasmo fingido, en este caso, de Meg Ryan en cuando Harry encontró a Sally, porque ella estaba pues haciendo la ficción de un orgasmo sexual, por supuesto, pero en realidad se estaba comiendo un sándwich de pastrami que después se convirtió en algo bastante mítico, pues porque, bueno, pues buscaron ahí como un poco la conexión, ¿no? La conexión de comida entre el sexo y el sándwich de pastrami. Sí, eso es. Como hicimos, para extensar un poco, con un poco de la mano del Festival de Cine de Málaga, que tiene una sección muy ligada al cine, a la gastronomía. Sí, encontré Cinema Cocina. Cinema, 4 al 12 de junio, cine y gastronomía, pues sobre todo con documentales, pues eso, reivindicación del viñedo, Wild Meat, como la comida pues te hace sentir ciertas cosas, historias pues de proyectos, sobre todo de chefs. No soy yo mucho de los grandes chefs, la verdad, pero bueno, aquí me imagino que habrá de todo. Pero bueno, las historias que tienen que ver con la cocina, pues siempre nos apasionan, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo también de Quijotes y Semillas, en las que un cocinero viaja en la verducicleta, Borja. Verducicleta. Si yo digo verducicleta, a mi entorno me crujen. Igual te cuelgan. Por lo verde y por la bicicleta. Sí. Pero esto es lo que hay, no lo he hecho yo. No, es que no tengo la culpa yo de esto, ¿eh? Ya te hubiera gustado a ti. Sí, la verducicleta. El nombre. La verducicleta. Bueno, pues como decimos, hoy vamos a hablar un poco de gastronomía en el cine, ¿no? Es un clásico, ¿no? Sí. Es mitiquísimo, pues ese plato que ves tú ahí y de repente pues te apetece o se convierte en mítico o lo quieres reproducir en casa. Sí, puede haber de todo, ¿no? De hecho, nuestro primer clásico, como decías tú al principio del programa, era una película brasileña que se llamaba Estómago, dirigida por Marcos Jorge, y contaba la historia de un cocinero, ¿no? Que debido a ciertos problemas en la vida, pues acaba en la cárcel, ¿no? Y la comida es algo fundamental, se logra. Le mola. Logra el cariño de todos sus compañeros y mediante el comer, mediante la cocina. Y también con un desenlace final, pues muy muy de la mano, ¿no? ¿Tenía algún plato estrella el cocinero protagonista nuestra primera sí, nuestro clásico unos popular? Boluños o era como una especie de buñuelos, me parece que hacía un buñuelo, hacía una especie de buñuelos que tenía mucho éxito y en el bar donde le contrataban empezaba a venir mucha gente. Bueno, si quieres podemos ir empezando a hacer un repaso de platos, Borja, y cosas que igual tú intentaste imitar alguna vez en casa. Hay algunas que son súper míticas, como por ejemplo pues este sándwich de pastrami. Sí. De la película de cuando Harry encontró a Sally. ¿Qué es el pastrami? ¿Tú sabes qué es el pastrami? Pastrami me imagino que es como si fuera un embutido, ¿no? No. Claro, no de la calidad que tenemos aquí en España, pero no, un embutido así de estos de ahí adelante, ¿no? Un producto elaborado con carne roja sometida a proceso de salmuera. Sí, un salchichón. Sí, un salchichón así. Un salchichón, un chorizo, algo así, ¿no? Y si hablamos de emparedados bocatas, pues yo recuerdo, por ejemplo, Borja, yo no sé tú, seguramente algún bocata recordarás. Es muy mítico para mí cómo Bill le corta a su hija ese sándwich que le va metiendo una loncha de pavo, una loncha de queso, un poco de mayonesa. Le corta ahí los bordes. Es verdad. Yo tengo amigos que han estado pasando la escena poco a poco para ver exactamente lo que le echaban y cómo le recortaban los bordes. Cómo no, la hamburguesa Big Cajuna de Bull Pigeon. La Big Cajuna, es verdad. Que debe tener como piña o algo así, ¿no? Que Tarantino le da bastante importancia al tema de los de la comida. Por lo menos yo un poco se lo noto, ¿no? Sí, bueno, y la escena mítica del coche cuando hablan de las del arroyar con queso. Exactamente, sí. Y luego en el restaurante también, cuando Uma Thurman se pide un batido de $5, ni más ni menos. Y luego la típica Coca-Cola con vainilla, ¿no? Eso es muy americano también, el tema de pedirte la hamburguesa con la vainilla y todo eso. Que luego mucha gente, yo recuerdo de la Coca-Cola y tener esos polvos de vainilla y hacer como un poco la imitación, ¿no? De hacerse una Coca-Cola con vainilla. Mira, esta sección la estamos haciendo un poco a bola pluma y ahora mismo se me acaba de venir a la mente un plato cuando lo vi en la pantalla dije yo, joder, que está tremendo. Ahí está, es la esencia de la cara de hoy, el copiarlo e intentar hacerlo, ¿eh? Sí. Waterworld. Sí. Nos situamos, ¿no? Cuando la niña tenía mucho hambre, no sé qué, y el tío pues pesca un pescado pues enorme, ¿no? Sí. Y se lo están comiendo, chupando los ojos. Yo ahí me di unas ganas de comerme ahí un pescado ahí bien hecho y tal. Sí, una parrillina ahí. Sí. Qué rico. No como yo cuando vi bajar al pingüino comiéndose la trucha ahí. Ostras, sí, ¿eh? Sin cocinar. Sushi ahí. Que de aquella dejé de comer las sardinas en vinagre, ¿no? Sí. Sardina menor, se llama. Sí. Escabeche. En escabeche, sí. Yo, de aquella, ya no pude más. Sí. Siempre me recordaba al pingüino bajando por la escalera. Pues también de aquella época, hablando antes, hablamos también de Jurassic Park, cuando están Tim y Lex previo a todo ese trifulca con los velociraptors, están comiendo y hay una gelatina que empieza a temblar Lex. La gelatina, me acuerdo yo también mucho de ella. La gelatina, ¿eh? Verde, pues, ostras, eso. Sí, una gorda grande ahí, ¿eh? Sí, comiendo ahí a cucharadas. Sí, pues esa escena también la tengo yo grabada. Y luego es cierto que probé la gelatina que yo nunca lo había probado hasta entonces. Pero está mejor en mi cabeza. Sí, sí. Sí, eso es como lo... Un poco decepcionante, sí. Sí, no, eso es como cuando estás por la Semana Negra... ¿Cómo se llama esto que está como enrejado? El gofre. Sí, el gofre. El gofre, que es el alimento que huele mejor que sabe. Huele muy bien el gofre. Claro, porque tiene un aroma, un tal, increíble, pero luego el sabor, dices tú, bueno, pues bueno, como con la gelatela, ¿no? Un poco sí. Parecido, ¿no? Luego, otra comida que tengo en la memoria, ¿no? Uh-huh. Es la comida que le daban a Robocop. Sí, totalmente. Que era una papilla, ¿no? El potito. El potito ese como de caca. Sí. Además, coge el actor la... Sí. Tosaba mierda, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí, sí, sí, es verdad, ¿eh? Darle es muy clásico. Se hinchaba ahí a potitos. Mucha gente también, después de Vieja, pues dándole al potito. Sí, sí, sí. O a la... No era maicena. Era, bueno, pues eso, como el típico puré de galletas, sí. Tal. Sí, sí, sí, sí. Que luego gente comía y... Mucha gente referenciando, claro, a Robocop. Sí. Es sí, como sí. Un poco como si fuera el futuro, ¿no? Uh-huh. Y hablando de eso, eso es un poquitín más de algo de rollo papilla, rollo de bebé. La leche, una de las leches más míticas, Borja, es la leche Plus, ¿no? ¿Qué llevaría la leche Plus? La leche Plus, pues llevaría... Vodka, me imagino, ¿no? Pues llevaría LSD. Alguna anfetamina por ahí para dar energía a los drugos de la naranja mecánica. Sí. A ti te... O sea, buscaste quizás los ingredientes de una leche plus. No, ahora tú imagínate que en internet, sí. Seguramente, aunque sea mentira, uh-huh. Seguramente hay una receta de leche plus. Sí, sí, claro. Cuando te quieres hacer tu leche plus en casa... Como, por ejemplo, la hidromiel. La hidromiel que se puso tan de moda con Juego de Tronos, con estas películas que supongo que tenga un origen real, ¿no? Que, uh-huh. Que se hayan utilizado por los vikingos la hidromiel. Sí. Pues ahora hay recetas de hidromiel para... A mí me suena de que había hidromiel en un bar de la calle Manuel Llaneza antes de Juego de Tronos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, me suena. Pues puede ser. Sí, sí. Bueno, el pastel de Matilda también, Borja. El pastel. De hecho, hay un canal en YouTube que hacen retos de comida y estas cosas que bueno, me dio por ver y lo recrean y lo intentan comer. Recetas de comida es como redundante, ¿no? ¿Puede haber una receta? Bueno, pues receta de no sé. ¿De qué? Una receta... De pintura. De pintura. Sí, sí, es verdad, ¿eh? O una receta de una manualidad. Sí. Un arte, ¿no? Bueno, la receta. El pastel de Matilda. ¿Qué llevaba? No me acuerdo. Matilda. Era de chocolate. Chocolate. Que le hacen al chaval aquel. Tres chocolates. Comerse todo eso. Selva negra. Y sobre todo, yo lo que más envidiaba de la comida de mi infancia, de las películas, eran las pizzas de las tortugas ninja. ¡Oh! Bueno. Es que... Eso era tremendo, chaval. Yo, de hecho, tenía un libro que decían las preferencias de cada cada, y a mí me gusta mucho Rafael, y a Rafael le gustaba mucho la piña en la. A mí eso es como lo de la tortilla con cebolla, a mí me da igual, sí. A veces sí, a veces no, depende, sí. ¿No? Y yo debí de ser los primeros niños en el mundo que comió piña con la pizza. Es que recordemos que la película de las Rafael. Tortugas Ninja, la 1, que avanza por el hasta la isla de Manhattan, las Torres Gemelas al fondo, y está todo el mundo comiendo pizza. Todo el mundo, sí. Todo sí, el mundo. Puestos pequeños, hecho, grandes, la pizza rula ahí, es muy importante la pizza. La pizza era Pizza Hut. Puede ser, ¿eh? Un poco de contenido... Y había un product placement por ahí de Pizza Hut, me parece. Sí. Oye, otro mítico también, vamos a dejar un poco también el dulce, diciéndote que, por ejemplo, a mí el bretzel, que eso pasa un poco desapercibido, pero el bretzel que se come el general Hans Landa en Malditos Bastardos me llama mucho la atención. Uh-huh. Le echan ahí la nata por encima y tal, tiene buena pinta. Pero, ¿qué me dices de, en uno de los nuestros, las albóndigas? Tanto de las de la prisión, como las que hace también Ray Liotta al final de la película, que le deja ahí al hermano para que no se le quemen y todo. Y esa gente de uno de los nuestros cortando el ajo... Con la cuchilla, ¿no? Sí. Ahí para que se deshaga, ¿no? Sí. Yo no sé, hace poco vi un... ¿Qué era? Era un de estos episodios de Ernesto Sevilla. Sí, seguramente hay alguna referencia a algo, sí, ¿eh? Sí, y hacía eso. Era un psico-killer que invitaba a comer. Ah, no, ay, lo diré. ¿Puede ser en la serie de Ignatius? Ah, esa serie de Ignatius, sí. Es en la serie de Ignatius que lo invita a cenar, ¿no? Que lo invita a cenar Joaquín Reyes o... Sí. ¿Es Joaquín Reyes? Y Joaquín Reyes está cortando el ajo así, como muy fino. Así que sí, que sí, está sí. Un poco pirado, ¿no? Un poco tarumba. Sí. Tú tienes aquí, Borja, yo ahora mismo no me estoy dando cuenta. Bueno, creo que es cuando están comiendo los platos de American Psycho. Estamos ya hablando ya de la high class, ¿no? Sí. La clase VIP. Sí, bueno, había puesto, me vino al, más que comer, porque no comen en toda la película, porque no, comen muy poco. Siempre es por el hecho de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Y piden, ¿no? Y siempre protestan porque algo no les cuadra, ¿no? O no creen que está lo suficientemente bien que quisieran. Pero bueno, la obsesión por reservar mesa en el Dorsia, podía ser. El Dorsia era. En el Dorsia era, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y ese rollo también de no encontrar mesa. Eso, y de estar de conseguir una mesa, pues era ya un triunfo para Patrick Bateman, que era el protagonista, ¿no? Que era un auténtico snob psicópata paranoico. Sí, más el hecho de conseguir esa meta que luego de disfrutar allí. Sí, aunque sí, se está trasladando un poco a nuestros días también, ¿eh? Además, tú veías aquí los platos de un hambre de la leche, pero claro, ellos no lo tocaban, era increíble. Sí, sí, sí, claro. Sí, sí. O sea, te referías un poco a eso, ¿no? Sí. Los platos ahí, el restaurante, claro, ahí el esnobismo. Sí, sí, sí. Y me acuerdo de una película que cuando no conseguirían ir al Dorsia se iban a un lugar así como súper alternativo, ¿no? Sí, sí. Con sí. Ladrillo en la pared y tal. Y digo, joder, pues ahí ni tan mal, ¿no? Sí. Pasa que a esa gente pues no le valía. En El silencio de los corderos, tú aquí esto me pones una reseña culinaria. ¿Por lo animal o por lo humano? Bueno, por lo humano también, ¿no? Uh-huh. Porque la descripción que hacía Aníbal Lecter de los platos, pues era muy, muy a ti te evocaba, ¿no? Que te va a comer los sesos acompañado de no sé qué y un poco de shanty. Un poco de buen shanty, sí. ¿No? Uh-huh. Hombre, a mí me recuerda más, sí que es verdad que en la primera película se pronuncia mucho, tal, pero es que en la segunda parte se llega a ver. Sí, sí, sí, sí. Ahí esa imagen su propio cerebro, es una de las imágenes más gores del cine. Y precisamente Ray Liotta, ¿eh? Sí, sí. Ray Liotta, sí. Se cierra el círculo. Se cierra. De hecho, marca mucho eso, ¿sí? En la serie que protagoniza Mads Mikkelsen, pues el protagonista tenía un asesor culinario que era el cocinero asturiano José Andrés. Sí. Sí, era él, el que hacía los platos. Los diseñaba. De hecho, bueno, José Andrés es un autor cocinero muy reconocido a nivel mundial y en Estados Unidos. También con sus trifulcas con Trump. Sí. Pero bueno, que fue un asesor y joder, los platos estaban muy, muy, muy bien y muy elaborados. Sí, sí. Es una serie en la cual la comida es muy, muy, muy importante. Sí, sí. Bueno, estoy viendo aquí, Borja, en una página gastronómica, platos de cine, mucho postre, pero además con receta y con las cantidades, ¿eh? El tiramisú del hijo de la novia. El ratatouille es un clásico de la película. Tomates verdes fritos, que también hay. Y luego también los noodles del Blade Runner, que se toma ahí en ese... Sí, sí, no sé. También, mira, pone... 105, lo voy a decir ya en directo porque está rápida. Fideos noodles, setas shiitake, acelga, diente de ajo y cucharadas de salsa teriyaki. ¿Qué te parece? 100% vegetal. Me están dando el hambre un poco, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. El soufflé de queso de Sabrina... muy rico. Varias tartas, como decíamos, la Red Velvet de Magnolias de Acero. Sí. La está Red Velvet. Está muy de moda la Red Velvet, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, totalmente. Así que nada, Borja, yo animo a la gente que busque y que intente hacer las recetas esos platos. De cine. Yo, por ejemplo, ahora estoy muy en hacer las recetas del gourmet solitario, ¿no? Sí. De esos viajes que se pega por... ¿Tú crees que hayamos conseguido hacer que la gente que está escuchando, pues que le entre ese gusanillo que consigue esa novela gráfica que tanto nos gusta? Pues yo creo que... A ver, explica un poquitín lo que es el gourmet solitario. Cuéntalo un poquitín. El gourmet solitario es una novela gráfica que trata sobre la vida de un comercial, ¿no? Y en ese día a día que él pasa de ciudad en ciudad viajando y, bueno, cuando acaba su etapa, su jornada laboral, pues tiene que buscar dónde comer, ¿no? Y siempre pues tiene esas inquietudes. Lo que hablábamos un poquitín del American Psycho, pero bajado abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Entraré en este sitio, los sitios no son exclusivos ni mucho menos. Algunos son reconocidos, otros dan miedo y son situaciones muy cotidianas que nos pueden pasar a todo el mundo, ¿eh? Sí, de hecho... Dudas, porque hay poca gente, dudas si te van a dar de comer bien. Sí, ves un poco la gente local también. Exactamente, te fijas en el camarero, la cocinera, el cocinero, y dices tú, ¿esta gente cocinará bien? Y además, ¿me lo pondrá bien? Yo creo que el éxito de ese libro, de esa novela gráfica, es el acierto en el cual tú como lector empatizas con él o te identificas con el protagonista, ¿no? Claro, porque ves muchas situaciones situaciones que te pasan. Pido otra ración. El otro día que fuimos a cenar, Jairo, después del programa, hay que pedir otra ración o no. Totalmente. Sí. Hay que pedirla para ver si te quedas bien o mal, ¿no? Pues claro, y luego ver como, en plan, ves al protagonista que está pidiendo mucho, sí, sí, que sería como la figura de la madre, no comas con los ojos. Claro, claro. Y luego al final, pues eso. Tienes más cuello que butecho, como claro, dicen en mi pueblo. Además que en casa puedes dejarlo para el día siguiente, sí, o por la noche, pero es que en un bar ya hay que pedir. Está de moda otra vez lo del tupper, ¿eh? Sí. Que yo no me gusta el tupper. ¿No te gusta llevar el tupper? No, no soy de tupper yo. Pues yo creo que sí, ¿eh? Sobre todo por no dejarlo allí. No, yo me lo como todo. Yo, ah, bueno, no hay problema. Tú haces el esfuerzo, ¿no? Hago esfuerzo, hombre. Sí, encantado. Sí, ya que estás por ahí. Claro, claro. Pues nada, Borja, fame. Pues ahora yo creo que hemos generado fame. Además, nos ponemos en la hora y 3 minutos de programa. Con esto ya cerramos. Sí. Pues nada. Con esto ya es el fin de este cinefagia que empezó con la actualidad un poco. Nos llevó hasta Málaga. Hemos ido a Rusia y hemos acabado pues por todo el mundo pues con platos muy diferentes. Y yo creo que es una cosa que yo creo que a la gente le puede prestar hacerlo, ¿eh? Sí. La gente que igual no se la había planteado, claro, yo creo que seguramente sí, ¿eh? Sobre todo en la época cuando eras pequeño, que veías una comida en las pantallas, sí, tan diferente a la que comías tú habitualmente, que siempre te evoca y te llama. Sí. Entonces, pues bueno, pues a todo el mundo que le guste un poco la cocina, pues puede intentar hacer los platos míticos del cine. Sí. Bueno, hablando de Tarantino también, el arroz de Pai Mei, que llamo yo, que es un arroz de allí, de mientras te están instruyendo en las artes marciales orientales, que es un arroz sin nada. Bueno, lo veo allí, que se lo está comiendo blanco total. Chichito remoto. Sí. Cuando comía el arroz y las sopas aquellas que tenía, comía como un animal. Sí. Además, yo es que lo digo, dice, ¿vas a echarle algo de arroz? No, Pai Mei. Pai Mei. Un arroz Pai Mei, sin nada. Para mí. Sí. Pues nada, Borja. Nos despedimos. Muchas gracias, como siempre, a toda la gente que nos escucha, pues eso, en Radio Almaina, Radio Cuca, en Radio Espiritrompa y también, por supuesto, en Radio Gras, aquí en Sison. Y si quieres, recordamos un poco redes y ya nos despedimos. Sí, facebook.com/cinefagfm, arroba cinefagfm, tanto para Twitter como para Instagram, y www.cinefagfm.wordpress.com. Exactamente. La banda sonora que nos acompañó hoy fue La Última Lección, Luego de la Sortie, original soundtrack by Zombie. Y vamos a despedirnos con ese tema que decías tú, Borja, que en este caso es Free Money. Es un temazo de una banda sonora compuesta por 13 temas de Zombie, que hemos escuchado 3 o 4. Y nos despedimos con este Free Money, que es el que tú has elegido porque lo peta, ¿no? Porque me gusta. Porque lo peta. Pues nada. Pues canta niños, a mí me gusta que canta niños. Sí. Estamos haciendo programas seguidos muchísimo, ¿eh? Sentimos la presión de la radiodifusión, ¿eh? Sí. Y con el sol que hace, las vacaciones están ahí, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. O igual no. Bueno, a ver. Aguantamos. Ya veremos. Ya veremos. Según nos dé. Sí. Un saludo hasta la semana que viene. Un saludo.